Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Ahora con ustedes, la arrolladora banda Chicago. I can't let you go.

si estás decidida de abandonar mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida de abandonar mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte. La muerte. Deja Vu Radio busca captar su atención y juntos vivir el presente intensamente, recordando la radio del pasado. XEDAFM, Radio Imagen, 90.5 MHz, desde la Ciudad de México. XERC, Radio Éxitos, 790 kHz, primera en su tipo, una estación de la organización Radio Centro, trabajando para ti desde la Ciudad de México. Yeah, yeah. But it's a flower world when the whistle blows.

to me, you can chill or tell your worries to me. Use my shoulder anytime to laugh or cry. When each day is over, make your way to me and don't let anything delay you. I will always be someone you can rely on. Don't let's waste a precious little minute. Let's be sure to use each second in it and that way to make the best of every day. Come on, hurry, hurry, hurry to me. Come and share or tell your worries to me. Anywhere you are, I won't be far away. Thank you. XHK, 620 kilohercios, México. Radio 620, emisora de la juventud, tiene música que escucho yo. Y yo. Y yo. Y junto al guarande, cantando de vivir, bailando soy feliz, con Radio 620, Radio 620. Juntos abordemos la máquina del tiempo para viajar a la radio del pasado. Deseamos que nos escuchen. Deseamos que se tranquilicen, que se olvide por un momento de problemas, tensiones y que reciba una más de las vibraciones musicales 620. Minutos diferentes en la tradicional y única experiencia de la música que llegó para quedarse. We'll be right back. FM, 102.5 MHz en México, Distrito Federal. Frecuencia modulada estereofónica. Es Stereo Rey, la máxima dimensión del radio. ¿Eh? Rogelio, yo soy Chin Chin. Así nomás. Chin Chin, como perro. Chin Chin, el té por ocho. Pues dirás tú, porque acá el primo siempre pierde lo que ganas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Si ya tenía 8 seguiditas. Y los demás eran güeritos, ¿no? No, sí las hizo. Pero en la bolsa. Oye, ¿y dónde es el caché hoy? En Florida. Ah, ya no tengo ganas de ir a bailar. Puta, mano, allí van unas chavas, pero buenas, carajo. ¿Pero para qué? Si ni les llegas. Al hombro. Tan grandotas. Vas, maestro, chupe limón. Pasajera hasta el trenecito de Chapultepec. Ay, ay, ay. Qué vato. A ver, hola. Mira. Órale. Chida la chava, ¿no? Vamos a los guaraches, ¿no? Ahora. Ahora pues yo diría que sí, ¿no? Paso. Te va a ir. Véngase. Te va a gustar, hijo. No tengo hambre. Chin chin el que vaya. Oh, ahora pues chin, tú te lo pierdes, hijo. Óyeme, Daniel, qué linda. ¿Linda? ¿Linda? Si yo no sé de ella. Se fue. No me escribió. Y sabrá Dios. Y sabrá Dios. ¿Ya vieron a Rogelio? ¿Saben quién es? mi cuñadita. ¿Qué? Mi cuñada, güey. Ya parece. Parece mentira. A la del vestidito blanco. De 3 años en Irapuato. Pues, ahí mis chicharrones truenan. Nada más que la traigo castigada. ¿Qué horas tienes? Las 11. Las 11. Ahorita vengo. Son las hijas del español. Michelle, ya nos vamos. Que termine la pieza, ¿sí? Desde que se fue. Te espero en el zaguán. Sabrá Dios cuántas le estarán pintando ahora. Parándose en el aire. Yo no he querido ni podré querer a nadie. Con tan loco conocí. Menos el domingo. Todas las tardes salgo a ver al cartel. ¿Entonces qué? ¿La tengo mañana a las 8? Ay, que no me dejan, te digo. Entonces, yo creo que ya no nos vamos a volver a ver. Vamos haciéndonos novios. Perdóname que te lo diga así, pero es que no sé hablar bonito. Ni siquiera sé cómo te llamas. Rogelio. Pero me puedes decir Roge. ¿Y tú, Michelle? Ya me voy. Te veo mañana. A las 7 voy por el pan. Yo no he querido. ¡Vámonos, mi viejo! Yo tengo la necesidad de sentir el calor de un hombre. ¿Por qué no? Pero no chilles, carajo. Si no estoy llorando. Óyeme, mamá. Grita y te hago un escándalo. ¿Para qué te encuentras entonces? Para ponerle, pero hasta que yo quiera y como yo quiera. Yo quiero que te encueres bailando. Estás loca. Oye, Rubén. ¿Eh? ¿Vas a prestar esa lana? ¿La necesitas mucho? ¿La vas a prestar o no? Para el otro sábado. Mejor para el otro año. Oh, no tengo. ¿De dónde quieres que te la saque? De tu cajita del excusado. Y el coche lo compró papá y la güera paga el depto, ¿no? Ah, ¿te cae? Pinche Rogelio, eres bien desconfiado. Qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha. Óyeme, mamazota, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha. Unísono se canta y se dice cha-cha-cha. Quiero ser del dolor en tus ojos las gotas, del fracaso en tu ser las derrotas, el lamento que enuncie tu boca. Yo quiero ser el sentir de tus penas ocultas y llevar en mi pecho la culpa de todo aquello que te angustia. Quiero ser en tu vida collar de cicatrices. Quiero ser tu pasado. Quiero estar a tu lado.